no tiene suficiente dinero para vivir. Esto es lo que la gente, la gente campesina también está muy, muy molesta por el encarecimiento de la vida. Es lo que ha llevado a levantarse al sector indígena, también toda vez que según la CONAIE ha pedido varias veces reunirse con el gobierno y el gobierno no ha accedido. Hoy, pues, el gobierno, en cambio, dice que sí está dispuesto a sentarse a negociar, pero también, es decir, cada uno atrincherado en sus puntos, pues, el uno, el gobierno, diciendo que es un gobierno, obviamente, legítimo de las urnas y que tiene todo el poder y la ley de su parte, mientras que el sector indígena, en cambio, aboga que ellos son el pueblo y el pueblo está sufriendo una situación de pobreza y de miseria muy alto. ¿Qué ambiente político observa como para que se llegue a una negociación que pueda poner fin a estas protestas? Bueno, el Congreso también está polarizado. Por un lado, la bancada de la CONAIE y un poco de la izquierda, pues está alineada en la protesta, es decir, una protesta también, todo el mundo dice una protesta pacífica. Sin embargo, parece que hay algunos grupos que se han radicalizado, o según lo que también el gobierno y la CONAIE manifiesta, que tienen grupos infiltrados que les hacen quedar mal a cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, la policía, pues dice, bueno, ahí se infiltra gente y ataca. Y en cambio, de parte de la CONAIE, dice, el gobierno infiltra en la CONAIE a gente para que cometa el vandalismo. Entonces, hoy mismo el Congreso también está muy dividido. La población, también el sector de la costa, parece que el gobierno ha logrado aliarlos. Y el día de ayer salió los campesinos, los montubios. Uno de los dirigentes de los montubios, pues desconociendo a otro líder que sí, que no es representativo, decía, y que por lo tanto ellos son los representativos y ellos lo que quieren es trabajar. Si hoy mismo Ecuador está viviendo una situación de división a nivel de todos los sectores, a nivel de la asamblea, a nivel de los campesinos, pues obviamente la CONAIE pues se mantiene en cierta manera unida, sabiendo que tanto la CONAIE, la FENACIN, la CONCOPE, pues están unidas y están en la lucha. Sabemos que les preocupa enormemente la detención de Leonidas Issa, arrestado durante la madrugada, y ustedes mismos han expresado que esta detención vulnera los derechos humanos y de protesta social. ¿Qué esperan actualmente con esta detención de parte de la Fiscalía y el Poder Judicial? Bueno, primeramente decir que sí, que se ha hecho una detención. Inclusive conversaba con algún periodista internacional el día de ayer, que hablaba con él y decía que ha sido un actuar de libro básico, ¿no? Que el gobierno se ha equivocado rotundamente al detener a Leonidas Issa. Eso por primera parte. Luego, obviamente, que hace una detención según lo que manifiesta la CONAIE y está pidiendo el habeas corpus fuera de la ley. Entre tanto, que el gobierno dice que Leonidas Issa se ha saltado la ley, ha violentado la ley y está cometiendo, pues, con todo este levantamiento, pues, inclusive algunos ataques a la policía, incendio de algún patrullero, pues, y que eso es vulnerar, digamos, violentar la ley. Por lo tanto, amparándose en la ley, el gobierno procede a detenerlo. Entonces, cada uno está esgrimiendo sus razones, tanto el gobierno como la CONAIE, y, pues, en cambio, desde nuestra perspectiva, como Asociación Rumiñahui, apenas que no sean capaces de llegar a sentarse a negociar y llegar a un acuerdo que beneficie al pueblo. Es verdad que el pueblo está viviendo una situación de pobreza y de miseria muy alto y de inseguridad. Uh-huh. Ecuador no puede seguir así, con un altísimo grado de inseguridad, en donde sobre todo en uno de las principales ciudades, como es Guayaquil, a diario se están viviendo asesinatos y sicariatos. Esta situación es enorme. enormemente grave, en donde fácilmente se saca un fusil y se dispara y se asesina, pues, a la luz del día. Vladimir. Esa situación me parece una situación grave. Vladimir, usted que conoce de primera mano, digamos, la tradición, no sé hasta qué punto decirlo, combativa, la tradición de protesta de las comunidades indígenas. Sabemos que las comunidades indígenas tienen desde tiempos antiguos, en la medida en que no están de acuerdo con alguna decisión que les afecte por parte de los gobiernos, y ya lo hemos visto en el pasado, en muchas ocasiones llaman a unas protestas bastante intensas. ¿Cree que en esta ocasión la situación se pueda controlar, se pueda llegar a un punto de acuerdo, o se podría llegar a una situación lamentable donde la situación se salga de madre, podríamos decirlo? Sí, bueno, nosotros lo que vemos es un ministro de gobierno bastante tosudo, me parece que con poca actitud de negociación, y creo que eso podría empeorar la situación. Sabiendo que el sector indígena, cuando se propone salir a las calles y cerrar las calles, lo hace sin importar. Entonces yo creo que en ese sentido la CONAIE también tiene una historial de lucha bastante intensa, y también, por lo tanto, pues, que inclusive puede llevar al país a una situación bastante difícil. Yo creo que aquí es penoso que el gobierno no tenga esa actitud de negociación, y creo que eso es lo medular. Es decir, creo que tenemos al frente a personas que no quieren ceder. Y yo creo que el gobierno hoy mismo, teniendo un petróleo sobre los $120, cuando presupuestó más o menos sobre los $50, es decir, tiene una ganancia de $70 por encima, no ha sido capaz de mantener el precio de los hidrocarburos, para que no se incremente el precio de los productos de primera necesidad, que no suba, y también revalorizar los productos del campo, que se está diciendo, porque los campesinos dicen que sus productos los sacan al mercado regalados, en pérdida. Entonces, yo creo que si es verdad, yo he estado recorriendo el Ecuador, se observa una situación de pobreza muy lamentable. Ecuador cada vez se empeora su situación de ingresos, y creo que eso es una situación que el gobierno tiene que empezar. A propósito, Vladimir, situación también que le están condenando es que va a los Estados Unidos, y lo que le preocupa al gobierno es pagar una deuda injusta, pagar los intereses de la deuda con tal de dar el visto bueno a los Estados Unidos. Querría saber, Vladimir, usted esta situación, ¿lo ha pillado ahí en medio de qué? No le hemos preguntado exactamente a qué ha ido al Ecuador, entendiendo que la actividad de Rumiñahui es básicamente en España. Una sede que tienen en Valencia, otra sede que tienen en Madrid y otra en Murcia. Sí, y en Pamplona también. En Pamplona también. En Fuenlabrada y también en Ecuador. Me he venido a visitar unos proyectos productivos a personas retornadas que llegaron desde España aquí, y que con fondos de la Unión Europea y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración apoyan a proyectos productivos de personas retornadas. Pues hemos visto con gran satisfacción cómo migrantes que llegaron, pues se han establecido bastante bien. Hay proyectos de siembra de maíz, de crianza de cerdos, de crianza de cuyes, de tiendas de boutique, de ropa. Pues es decir, tenemos proyectos allí muy importantes para que la gente pueda vivir bien. Pues aprovecharemos otro momento, Vladimir, para que nos cuente, porque nos parece bastante interesante estos proyectos que nos comentan. Ahora hemos aprovechado sus ojos allí en el Ecuador para que nos traslade cómo está la situación. Se lo agradecemos inmensamente, teniendo en cuenta que son las 3 de la mañana. Un abrazo bien fuerte y le deseamos que pueda restablecer el sueño. Muy amable, gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.

La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta: Bar Parceros, Pollo a la Broster, Botero Mish Food. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Continuamos en el Café Mañanero. Turno ahora para el entretenimiento. Las noticias del mundo del espectáculo que nos trae Evelyn Lambert. Evelyn. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, siempre trayéndoles lo mejor del entretenimiento. Recordemos que también el mundo de los artistas se mueve muchísimo, no solamente con noticias escandalosas, sino también con noticias tristes como las que traigo hoy. Lamentablemente, la boy band de K-pop, BTS, que actualmente es una banda reconocida no solamente en Asia, sino a nivel internacional, con millones de seguidores en sus redes sociales y también una de las más influyentes del planeta, a tal punto que hace poco, te comento a modo de curiosidad, fue recibida por el mismo presidente estadounidense, Joe Biden, anunció un receso en su carrera, una separación. Pero ojo, temporal. La banda, formada por 7 jóvenes, hizo este anuncio durante una cena retransmitida de manera online. Lógicamente, jóvenes apostando por un público que lo sigue en redes sociales, anuncia esta separación temporal. Y recordemos que BTS se creó en Corea en el año 2010, debutó profesionalmente 3 años más tarde. Y es una banda que no solamente canta, sino que también coescribe y coproduce la mayor parte de su material discográfico. La banda, de hecho, acababa de lanzar un nuevo álbum recopilatorio compuesto por 3 discos que recorren toda su carrera. Y bueno, la última canción de BTS, o la que más se ha sonado en los últimos meses, es su sencillo Butter. Por eso, esta noticia causó revuelo, porque las fans no podían comprender que en pleno apogeo de la banda, sobre todo en el continente americano y europeo, pues se diese esta separación temporal. Ahora vamos con otra noticia. Esta noticia es de mucha alegría para nosotros los latinos, porque una colombiana está brillando en el universo de Star Trek. La actriz de origen colombiano, Melissa Navia, está al frente del timón de la mítica nave Enterprise en Strange New Worlds, la nueva serie de la saga. Recordemos, Star Trek, en septiembre 1966. Hagamos un viaje en la cápsula del tiempo. En 1966 se emite el primer capítulo de Star Trek, o Viaje a las Estrellas, como popularmente conocemos por estos lados, a esta serie, y se convertiría, ojo, en la más popular serie de televisión de ciencia ficción de todos los tiempos. La actual serie, Star Trek Strange New World, es una nueva etapa de esta famosa saga intergaláctica que ha estado desde 1966, como les comenté. Y bueno, ahora al frente de Enterprise, esta actriz colombiana que ya está dando de qué hablar y que nos enorgullece a todos los latinos que esté en esta serie, que estamos seguros tendrá muchísimo éxito. Y la última noticia que traigo, otra colombiana que está teniendo éxito y que próximamente vendrá a Valencia, estará presente en el Diversity Valencia en un único concierto aquí en España y Europa. Me refiero a Karol G. Karol G está haciendo historia en México. Sorprendió a todos sus fans el pasado 11 y 12 de junio con 2 conciertos, pero a ver, la noticia no es el concierto, sino lo que hizo Karol G por sus fans mexicanos. En primera instancia, llevó a Anahí. Anahí fue parte del grupo Rebelde y tenía 11 años de no estar en los escenarios, y estuvo con Anahí. Todos los fans estaban enloquecidos al ver a Anahí y a Karol G juntas. Y no solo eso, la última noticia es que llevó también a Café Tacuba. Y Café Tacuba pues compartió con Karol G en escenario, cantando canciones incluso de la banda como el gran éxito Eres. Estas fueron las noticias del entretenimiento con protagonistas latinas que nos enorgullecen y que está dando de qué hablar. Definitivamente, todavía recuerdo, Jorge y John, cuando en Hollywood no se tomaba en cuenta al artista latino, los actores y actrices, incluso los que ya tienen más tiempo recorrido en Hollywood, decían lo difícil que eran los castings destacar. y ahora los latinos están de moda. Así vemos es. Sofía Vergara, vemos a una Eiza González de México, Eugenio Derbez, el comediante mexicano. Ya estamos dando de qué hablar y estamos demostrando que hay talento en las Américas. Así que vamos a compartir. Enhorabuena por los colombianos. Compartió en El Hormiguero Sebastián Yatra su experiencia en los premios Oscar, donde actuó por primera vez, y la verdad es que el público disfrutó, sobre todo como cuenta pues la experiencia. Y por aquí tenemos justamente el testimonio de Yatra, repito, en El Hormiguero, donde ya se ha convertido prácticamente en uno de los invitados habituales. Pascual. Es de Pascual. ¿Cuántos Bueno, a ver si te digo. Sebastián Yatra cantó en los Oscars la canción Dos Oruguitas de la película Encanto. Y recuerdo cómo le temblaban las manos. Yo miré toda esta entrega de los premios Oscar. ¿Cómo le temblaban las manos a Sebastián Yatra? Claro, de la emoción, del nervio también, porque estar frente a todas las estrellas de Hollywood no es fácil. Bueno, escuché. Sí. Es el Olimpo de las grandes estrellas a nivel global. Claro. Bueno, así le contó al Hormiguero su experiencia, repito, en los premios Oscar. Bastante interesante. Yo llegué 3 días antes para ensayar, entonces voy al primer ensayo, salgo a cantar mi canción y están todas las caras puestas de todas las personas donde se van a sentar. Entonces yo miro y busco mi carita y mi carita está en primera fila, hágase de cuenta, aquí está aquí estoy cantando y mi carita está en primera fila aquí, sentado al lado de Billie Eilish, ¿verdad? Al lado de la carita de Billie Eilish. Y yo en mi cabeza, yo todo con los Oscars, yo no dije ni esto va a salir increíble, ni voy a cantar en los Oscars, nada, no quería, estaba como que muy enfocado, pero imagínate, estaban haciendo test de COVID todos los días, entonces yo decía, me llegan a salir positivo de COVID antes de cantar en los Oscars, que te pasa una vez en la vida y me muero, ¿me entiendes? Literal, me da algo, me da algo y la gente entendería. Entonces no quise decir nada, pero lastimosamente un día antes de los Oscars, la esposa de Lin-Manuel, que fue el que escribió todas las canciones de Encanto, que lo adoro, Lin, eres lo más increíble del mundo, él apoyó muchísimo la música colombiana para esto, apoyó para que yo cantara ahí en este lugar tan único. Primera vez que se canta una canción completamente en español, el artista original que la interpreta. Y su esposa salió con COVID, entonces Lin no pudo venir a los premios, entonces reorganizaron todas las sillas. Y yo cuando volví al último ensayo ya no vi mi carita al lado de Billie Eilish, ¿entendés? Y obviamente yo ya había pensado que le iba a decir a Billie a ver si le echaba los perros así haciéndome como el cool, ¿entendés? Pero muy, muy disimulado, muy como, sí, haciéndome lo interesante. Como sin querer, ¿no? Sí, sin querer y así como que, qué nota, Billie, un gusto, qué cool, lo que haces. Yo siento que estaba hablando mucho, perdón. No. Cuenta, estamos expectantes de... Claro, porque viene la cachetada en un rato. Rating para arriba. Miren, entonces yo voy y me siento... Y veo que me ponen mi carita al otro lado en primera fila, pero al lado del tipo que escribió la canción con Beyoncé y que estaba nominada, pero Beyoncé no iba a venir a los premios. Entonces yo como que, bueno, en mi cabeza como que cool, el man es un crack. Yeah, pero la no canción, pero no se parece a Billie. ¿Me entiendes? No es Billie. Llego, canto en los Oscars, lloré mucho después de haber cantado el momento más emotivo de mi vida profesional, sin duda, representando a toda la gente que habla español en el mundo, representando a mi país Colombia. Me bajo de la tarima, abracé a Will Smith, yo creo que le entregué como toda esa energía y ahí el man reaccionó de alguna forma. Abracé a Bardem y a Penélope también, que estaban ahí en primera fila. Voy y me siento, estoy con mi mamá, viendo los premios, sentado al lado del tipo que escribió la canción con Beyoncé, muy buena onda con él, y había vos ves que en los premios siempre tienen como hay gente que viene a los premios como voluntarios que les pagan y se sientan en las sillas, en las vacantes. Sí. Y yo no le presté atención a eso, pero los otros que estaban sentados en las sillas era gente que habían contratado para que se sentaran. De la nada se paran esas dos personas, se sientan dos personas al lado mío y son Jay-Z y Beyoncé. Wow. Entonces yo también me hice el que todo bien, súper cool, hola, qué más, tal cosa, mi mamá saluda a Beyoncé. Gracias a Dios Beyoncé traía guantes porque me empezaron a sudar las manos así como... Entonces yo la saludé con guantes, muy chill, saludé a Jay-Z más como así, el man me dijo que le encantó mi traje, yo también, no me gustó tanto el de él, pero yo le dije que también me encantó. Y... Bueno, pues así fue el divertido paso de Sebastián Yatra en resumen por El Hormiguero, contando esa experiencia en los premios Oscar. Bueno, felicidades a Sebastián Yatra, que está en un momento muy importante de su carrera artística y es otro de los artistas que estará visitando Valencia este verano. Sebastián Yatra se estará presentando aquí en Valencia. 27 años, Sebastián Yatra, no tiene ni 30 años y ya está cumpliendo sus sueños en su carrera artística, estar frente a todas estas estrellas de Hollywood. Pues yo creo que no cualquiera lo logra. Y bueno, por lo que él cuenta, yo quiero que me paguen para estar en los Oscars. Yo sí, disfruto bueno, mucho. Bien, eso de... Yo disfruto de muchísimo los Oscars y los Globos de Oro. Toda esta... Hay una temporada de entrega de premios muy interesante que incluye los SAG Awards, los British Awards, que son los BAFTA, perdón, que son los premios que entrega el Reino Unido a lo mejor del cine. Y es una temporada muy interesante porque vas notando las tendencias de quiénes podrían ganar en los Oscars mejor película, mejor actor, mejor actriz. Yo me encanta seguirlas porque soy cinéfila. Así que si me quieren invitar, muchachos, el fin de semana es al cine, ya saben. Muy bien. Yo le invitaría a viajar. Muy bien. Pero antes, para concluir el comentario, llama la atención esto de que haya personas a las que les paguen por sentarse, ¿no? Sí. Para ocupar el lugar de alguien famoso, ¿no? Es curioso. Hace algún tiempo, pues, me comentaban eso. Y digo, ¿cómo así? Sí. A veces que se buscan personas, tenemos que, cuando se organiza un evento, también tenemos que tener a unas personas por si falta alguien. Y hay veces no llegan ni a sentarse y les pagan también, porque están disponibles allí. Ese es uno de los puestos de trabajo más insólito y más curioso. Más fácil es insólito. Sí, sí. No necesita saber nada, no necesita hacer nada. Bueno, yo creo que al menos se deben de ver bien, ¿no? Me imagino. Se deben de ver, no, por supuesto, elegante, ir bien vestidos. Invertir en un buen traje, un buen vestido. Sí. Bueno, porque todo eso se lo buscan, porque tú no puedes ir vestido de cualquier forma a un evento de esas características, ¿no? Entonces ellos mismos se encargan también de buscarte el vestido. Claro, sí, se entiende, porque es que en un evento de una categoría como tal, ver una silla vacía es señal de que alguien no quiso acudir. Entonces tienes que rellenarlo de alguna forma, que no se vea ningún hueco, sobre todo en estas partes de donde está la zona VIP. Aforo completo. Aforo completo, efectivamente. Inclusive para otro, hay otro tipo de eventos en los que, por ejemplo, si se invitan conferencistas, un foro para algo, siempre se deben tener una segunda opción para si por a última hora, y más en estos tiempos de COVID, etcétera, por si a última hora a alguien le dio un test positivo, entonces no puede acudir, tienes allí al suplente. Ahora sí, yo escuchando a Sebastián Yatra, cuando decía que se fue con su madre, yo no sé si él lo sabría, pero si en alguna ocasión me veo con él, le digo, oye, Sebastián Yatra, que aquí tenemos una agencia de viajes que te lleva con tu familia. Seibo Viajes, porque se fue a nada más ni nada menos que a Hollywood con su madre. Pues Seibo Viajes es la agencia especializada en paquetes turísticos para que traigas a tu familia. Recuerden que son 20 años asesorando y acompañando a la comunidad latina para que puedan viajar a cualquier lugar del mundo. Y para este verano hay unas tarifas especiales que pueden contratar sin necesidad de nómina. Recuerden que Seibo Viaje está en este número telefónico, 963-360-987, o pueden visitar cualquiera de las oficinas, una en Avenida Amado Granel Mesado, número 5, y la otra en Avenida Constitución 115. Seibo Viaje es para viajar a la próxima entrega de los Oscars. A la próxima entrega es en Los Ángeles, en el Teatro Dolby, siempre la entrega de los premios Oscar. Y el próximo año estaremos frente a la entrega número 94 de los premios de la Academia. Y bueno, me encantaría, yo creo que los jueves o viernes, que los jueves son generalmente los estrenos de cine, les voy a traer los estrenos para que se vayan apuntando las películas que están de moda. De entrada les digo que está Jurassic World, la última entrega de esta película que ha tenido ya muchísimas partes, y se van a reunir el casting de la primer película con el casting de esta última. Así que si son fanáticos de los dinosaurios o de la historia, ahí tienen Jurassic World, la última película de Jurassic. Momento para una breve pausa y ya regresamos con la información deportiva, pero antes también daremos cuenta del personaje del día. Restaurante Bombay Aroma. Los sabores de la India en Valencia. Para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta. Además, menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma. Visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en bombayaroma.es. Llegó a Benidorm, el pollo asado con el sabor latino que estabas esperando. Te hacemos la vida más fácil, tan simple y tan rico al mismo tiempo. Asador Poniente, pollo entero y por raciones. También tenemos el Super Combo, un sabroso pollo con patatas asadas y refresco. Hamburguesas de la casa y raciones de papa criolla, yuca frita, arepas y plátano maduro. Asador Poniente, calle San Pedro número 4, info 624-037-771, 865-815. 938, Benidorm. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta bayuna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelven alegres. Como estamos en verano y así es muy bueno, Carrata Plan. Carrata Plan Bar, un nuevo lugar para disfrutar. Gastronomía colombiana, especialidad en sándwich cubano, comidas rápidas, ricos maicitos, pollos asados, desgranados, hamburguesas, perros calientes, empanadas, también menú diarios y bebidas tropicales. Carrata Plan, acogedor, divertido, Liga y Champion. Además, Juegos del Sapo, calle José Aguilar 46 en Valencia. Lo que el paladar te pide es... Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5 euros con 50 céntimos el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1 euro con 50 céntimos. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Gracias, gracias por seguirnos. Vamos ahora al personaje del día en el Café Mañanero, Carlo Angulo. El personaje del día es Kim Kardashian, luego de que el día de ayer se hiciese viral la noticia de que causó daños permanentes al vestido más famoso de Marilyn Monroe. Así lo denunció Scott Forner, el especialista y coleccionista de objetos de la legendaria actriz, ya que mostró en las redes sociales fotos de la prenda con varios desgarrones en la parte posterior. Recordemos que la celebridad bajó varios kilos para poder lucir el vestido icónico de Marilyn Monroe en la Met Gala de este año 2022. El histórico vestido de Marilyn sufrió daños significativos y según denunció el experto y coleccionista de objetos Scott Forner, que dice tener la mayor colección privada de archivos y artículos de Marilyn Monroe y compartió a través de sus redes sociales fotografías en las que se comparaba el estado del vestido en antes y después de que Kardashian lo utilizase para asistir a la gala que se celebra en la Gala Met cada año. Gracias, Carlos. Bueno, saludos a nuestra audiencia por aquí. Nos están escribiendo que están buscando trabajo. Evelyn. Pero, ya sabes, para sentarse. Para sentarnos en los Oscars. Para sentarnos sí. Y disfrutar de los Oscars. Bueno, es lo que nos dice por aquí Adriana. Ya, pero, no, dime, dicen que el mundo es de los vivos. Ella escuchó una oportunidad de trabajo y dijo, ya tengo que llamar. Y está consciente que tenemos los contactos directos con la producción de la entrega de los Oscars. Así que no te preocupes, Adriana, vamos a hablar de vos. Muy bien, continuamos en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. Costa Rica clasificó al Mundial. Están celebrando los ticos y de verdad nos alegramos, celebramos con ellos, de verdad. Sí, pura sí. Pura vida, sí, Costa Rica. Qué bien, qué bien. Ya viene la información deportiva entonces en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva que les presentamos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la Avenida La Fabuir, número 7. Recuerden, es un restaurante mediterráneo donde vamos a encontrar todos los platos típicos de la comunidad valenciana, empezando por la paella. Brasas y Calderos también es el sitio perfecto para bodas, bautizos, celebraciones en general. Brasas y Calderos en la Avenida La Fabuir número 7, para que lo tengan presente. Bueno, vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con esos últimos cupos para el Mundial de Qatar. Y también vamos a dar cuenta del Tour de Suiza. Se está celebrando esta vuelta a Suiza, que la podemos considerar la antesala de lo que será el Tour de Francia. Vamos entonces a entrar en materia con la información deportiva, la actualidad en el deporte. Costa Rica, como dicen por ahí, pura vida. Ahora mismo pues está celebrando, enhorabuena a todos los ticos que lograron ese cupo por la mínima diferencia. Pero bueno, lo importante era ganar y hacen parte de la lista de los invitados a Qatar 2022. Anoche vimos el partido entre Costa Rica y Nueva Zelanda en el repechaje rumbo a Qatar 2022. Y fue Costa Rica la que se llevó la victoria con un gol en el minuto 3 por parte de Joel Campbell, un jugador que prácticamente después de hacer el gol casi no participó en el partido, porque realmente el héroe de la jornada se llama Keylor Navas. Recordemos que ha sido un portero especial e incomprendido, poco ortodoxo, pero con la buenaventura propia de los elegidos en las citas que marcan una carrera. Y eso fue lo que hizo anoche, ya que permitió que Costa Rica esté clasificada en este Mundial de Qatar 2022 y estará precisamente en el grupo con España. Una Costa Rica que demuestra que con el portero que tiene puede dar grandísimos resultados. Keylor Navas, imbatible realmente en la portería de Costa Rica, y le ha dado el pase para estar en el Mundial de Qatar 2022. Le lanzaron ayer de todo a Keylor Navas, pero ahí estaba el gran Keylor, un portero que pasó precisamente por aquí, por Valencia, exactamente por el Levante. Bueno, ya tenemos entonces la lista completa de los invitados a Qatar 2022. A ver, John. Efectivamente, mi estimado Jorge, Qatar es el país anfitrión. Está Ecuador, Senegal, Países Bajos, Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales, Argentina, Arabia Saudí, México, Polonia, Francia, Australia, Dinamarca, Túnez, España. Mucha atención, Costa Rica, que se clasificó anoche como último. Alemania, Japón, Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia, Brasil, Serbia, Suiza, Camerún, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Con este listado se han completado los 32 invitados a esta fase final del Mundial. Es posible que en el próximo Mundial tengamos 46 selecciones. Es un asunto que se está estudiando, se está vaticinando, y vamos a ver si se amplía entonces la lista de participantes. Eso lo va a decidir en los próximos meses en la FIFA. Es un debate abierto porque a veces con incrementar la cantidad se baja la calidad. Bueno, vamos a ver si cuaja o no. Si tenemos 32 actualmente y se está planificando, se está vislumbrando incrementar hacia 46, eso significa que estaríamos aumentando 8 más 6 serían casi un 30%. Exacto, bastante. Bastantes equipos. Y esto nos permitiría estar contando con aproximadamente una nación más por cada uno de los grupos. Dos. Por cada grupo, sí, asignarían. Sí, en lugar de clasificar 4, uh-huh, clasificarían 5. Sí, sí, sí. Bien. Más actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero, Latino Deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. A Adolfo Jiménez del Río. John Valencia también sigue pendiente del Tour de Suiza. Adolfo. Y en el Tour de Suiza, en el día de ayer, nuevamente una estrella del ciclismo mundial volvió a relucir. Peter Sagan, el eslovaco de Total Energies, que se llevó esa victoria de esa tercera etapa en la edición 85 de este Tour suizo. Y con una jornada de 176,9 kilómetros disputada entre Aech y Grenchen. Y es que fue una tremenda etapa rompepiernas, pero que supo rematar el campeón del mundo, Peter Sagan. Eso sí, al terminar la carrera, dijo que había ganado una simple etapa, pero que se sentía realmente feliz viendo que tenía la capacidad de pelear nuevamente este tipo de etapas. Una etapa que le da en la clasificación general las siguientes posiciones. Sigue manteniendo el liderato Stephen Williams, seguido de Andreas Kron de Dinamarca a 6 segundos. Tercero, Andreas Lennoxen de Noruega a 7 segundos. Cuarto, Geraint Thomas de Ineos Graniers a 7 segundos. Quinto, Stefan Kuhn de Suiza a 10 segundos. A los mismos 10 segundos se encuentra Sepp Kuss de Estados Unidos, Mark Hirschi de Suiza, Alexander Vlasov de Rusia, Jakob Fuglsang, Adam Yates, Renque Benepol y el colombiano mejor posicionado en esta clasificación general, Sergio Higuita, también a 10 segundos. Y para hoy tenemos otra etapa rompepiernas, tremenda etapa que continuará con una jornada de 190,8 kilómetros con salida en Grenchen y llegada en Brunnen, en la comuna suiza de Ingenbol. Una cuarta etapa que pondrá a prueba nuevamente a los grandes sprinters, porque termina en una recta impresionante. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información de la Vuelta a Suiza o el Tour de Suiza. Y a propósito, tenemos también noticias de Nairo Quintana. En el día de ayer, la felicidad fue grande para el ciclista colombiano Nairo Quintana, no solamente porque participará en la Ruta de Occitania en Francia, que parte precisamente en el día de mañana hasta el próximo domingo 19 de junio, sino que también tendrá una cuarta de participación encabezando su equipo con su hermano Dayer Quintana y su fiel escudero desde hace muchos años, Wiener Anacona. Y es que su equipo, el Arkea Samsic, además cuenta con los tres grandes corredores que le ayudarán en la pelea por esta ruta de Occitania. Pero asimismo, la felicidad está dada por la invitación especial que el director de la Vuelta a España le ha hecho para su participación. Asimismo, porque en esta Vuelta a Occitania podrá prepararse lo suficiente para estar en buenas condiciones para el Tour de Francia. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y vamos a acercarnos hasta un punto aquí en Valencia donde están celebrando, ¿cierto, John Valencia? Está celebrando la comunidad tica, y no solamente en el país, sino también en el exterior. Aquí en España hay una colonia de costarricenses y hemos contactado con el presidente de una asociación. Efectivamente, mi estimado Jorge, ayer podía sentir esa alegría en la voz de Steven Granados, quien se encuentra en Málaga y es presidente de la Asociación Pura Vida Solidaria, justo en el momento en que se acababa el partido y los ticos se abrazaban. Steven, muy buenos días y felicitaciones por esta posibilidad que tenemos de ver a Costa Rica en el Mundial de Qatar. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la oportunidad. Y como tú muy bien lo comentas, pues ayer fue un partido de euforia. Y bueno, justo cuando recibí tu llamada, pues estaba celebrando ahí con gran parte de la colonia tica aquí en España, ¿verdad? Actualmente, como muy bien indicabas, pues bueno, estamos llevando la Asociación Pura Vida Solidaria, ¿verdad? En donde, bueno, ya tenemos aproximadamente unos 842 ticos, ¿verdad? Por las diferentes zonas de España. Y bueno, ayer fue un día de celebración donde organizamos diferentes eventos, actividades. Y bueno, ahí nos han compartido fotografías, videos también de los distintos lugares de España en donde hemos estado apoyando y celebrando con la selección de Costa Rica. La verdad que sumamente emocionados, contentos, a la expectativa. O sea, nos espera un gran partido de inicio contra España. Así que bueno, estarán nuestros corazones divididos, ¿verdad?, por nuestro país natal y nuestro maravilloso país también, España, que nos ha recibido con tanto cariño a los costarricenses aquí en este maravilloso país. El sorteo se ha antojado un poco caprichoso, ¿no? Y ha querido que sea con España. ¿Cómo te imaginas ya ese compromiso inaugural? Bueno, el debut, mejor dicho, de Costa Rica y España en el Mundial. ¿Has pensado ya en algo? ¿Cómo va a ser esa fiesta? ¿Vas a tener una bandera en una mano de Costa Rica y en la otra la de España? ¿Y cómo vas a hacer con los amigos? ¿A quiénes vas a invitar? Claro, pues mira, allí definitivamente yo creo que tendré la mitad de mi cara pintada de España y la otra mitad de Costa Rica. Definitivamente en una mano la bandera de Costa Rica, en la otra mano la bandera de España. Y bueno, yo creo que es una oportunidad idónea pues para celebrar en conjunto, ¿verdad?, tanto con la Colonia Tica como con los grandes amigos aquí de España que hemos logrado también hacer. Así que mucha expectativa definitivamente pues por lo que se va a vivir. España es una selección de fútbol increíble. El domingo tuve la oportunidad de estar en el Estadio La Rosaleda, ¿verdad?, pues apoyando justamente a la selección de España, que estuvieron por aquí, en donde, bueno, ganaron un partido también sumamente emocionante, y bueno, España mostrando un poco también de todas las armas, ¿verdad?, que tiene ahí en su equipo de sus buenos jugadores y las estrategias, pues bueno, que como colectivo también vienen desarrollando. Así que, a la expectativa, muy contento. También, si veo un poco hacia atrás, ¿verdad?, pues bueno, Brasil 2014, pues Costa Rica estuvo en el llamado el equipo de la muerte, ¿verdad?, que era Uruguay, Italia, Inglaterra, y bueno, fue increíble, de verdad que fue grandioso. Yo creo que es algo que nos motiva a todos los costarricenses también, que a pesar de que ahora mismo estamos en una serie, ¿verdad?, pues contra España, contra Japón, contra Alemania, pues bueno, yo creo que en años pasados, en otros mundiales, pues hemos tenido también la oportunidad de demostrar valía. Yo creo que con coraje, garra y valor, pues, y con un trabajo colectivo y compañerismo, pues se pueden sacar adelante los resultados. Podríamos decir, Steven, que en este grupo, como usted señala, es un grupo de la muerte, un grupo difícil, jugarían como favoritos Alemania y España, o España y Alemania, pero recordamos que también siempre existe esta opción de clasificarse como el mejor tercero, así que creo que las opciones están para todo, y esto es fútbol, en donde siempre, en muchas ocasiones... El mejor tercero, no, ya esa posibilidad se acabó. ¿Ah, sí? ¿Ya no, sí, ya no se puede el mejor? O clasificas, es uno de los dos. Claro, hay que ir con todo. Ya, no, ya eso se acabó, ahora las cosas son diferentes. Madre mía, hace muchos años. Sí. Vale. Claro, pero bueno, le pone más emoción, creo que le pone más emoción, sí. y todavía más compromiso de cara a los equipos de clasificar ahí directamente. Suerte para Costa Rica y enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad muy agradecido. Bueno, Steven Granados, presidente de la Asociación Pura Vida de Costarricenses, aquí celebrando todavía con esta resaca muy positiva. Un abrazo bien fuerte y estaremos allí haciendo seguimiento a otra selección latina que se clasifica al Mundial. Fantástico, un abrazo a todos, muchas gracias. Y ahora vamos a contactar con Checo, que nos trae el cambio del día. Atención a la gente que envía dinero. Muchas gracias, Jorge. Le cuento que para hoy miércoles 15 de junio las tasas de cambio para los envíos en Wilfer Envíos hasta las 13 horas o 1 de la tarde aproximadamente serán las siguientes: Bolivia 7,2299 bolivianos o 1,03.97 dólares, Brasil 5,27.36 reales, Colombia por ventanilla 4,174 pesos con 35 centavos, en depósito bancario para Colombia 4,159 pesos con 87 centavos, Ecuador 1,04.40 dólares, El Salvador 1,03.92 dólares, Guatemala 8.17 dólares, Honduras 25,48.04 lempiras, Nicaragua 1,043.8 dólares, Paraguay 7,146.18 guaraníes, República Dominicana 57,35.74 pesos, Venezuela 5,2742 bolívares y Cuba 24,21.66 pesos convertibles. Recuerden que Wilfer Envíos está ubicado en la avenida Pérez Galdós 105 bajo 3 en toda la esquina. WhatsApp 744-653-155. Línea telefónica fija 960-150-163. Y no olvides que Wilfer Envíos tiene las tarifas de las tasas más competitivas para sus envíos a toda Latinoamérica. Recuerden, Wilfer Envíos, somos su mejor opción. Estamos en la temporada de vacaciones y, bueno, Adolfo Jiménez del Río busca torneos, eventos, disciplinas deportivas debajo de las piedras. En el torneo de Queens, en el día de hoy, tendremos en acción a la pareja colombiana de Robert Farah y Juan Sebastián Cabal a las 4:50 de la tarde y se enfrentarán a Bopana, al indio, y al canadiense Denis Shapovalov. Tremendo partidazo, esperamos ver en estos dobles masculinos del torneo de Queens. En el día de ayer se hizo oficial la presentación de un nuevo jugador del Real Madrid, Aurier Tchouaméni, un jugador francés que estaba precisamente también requerido por otros equipos, como el mismísimo PSG. Y es que en palabras, y precisamente en perfecto español, lo dijo en el día de ayer: hablé con Camavinga y con Benzema y me hablaron muy bien del club. También, y en perfecto español, se comprometió con el club para darlo absolutamente todo y prometió que con él ganará muchos más títulos. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, John Valencia, Evelyn Lambert, y por ahí también está siempre atendiendo lo que corresponde a las redes sociales, Shaylin Vanessa. Sí. Les invitamos precisamente a que sigan nuestro podcast en las redes sociales. Estamos en Instagram, también en YouTube. Ya pueden seguir también las entrevistas en YouTube y en Facebook. Que tengan un resto de día muy feliz. No se muevan del dial porque ya está por aquí Joana Choix, que precisamente va a continuar con Evelyn hasta la 1:00 p.m. A la 1:00 llegará Oscar y su viejoteca, y luego la programación sigue con Carlo Angulo, mejor de la música urbana actual, y posteriormente llega Gustavo Carranza. Sí, una tarde agradable. Y cierra la tanda Checo el Gordo, el hombre de Sin Sueño. Es la programación de Latinos RTV. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. La clave, mi gente. La clave llama la salsa. La clave llama la salsa, mi gente. Llega a Benidorm, la verdadera rumba. Un sitio diferente. La clave 2.0 te trae la esencia de la rumba total a Benidorm. La clave 2.0, donde la gozadera estará asegurada. Ven a vivir la mejor experiencia en la sala latina de moda. El sitio referencia de la rumba en Benidorm. Invitan Vanessa y Marcelo. Calle Finestrat 4. Info 722-253-691. Diagonal Hotel Victoria, Benidorm. Llegó el sabor, llegó el sabor, tal como a ti te gusta. Venga. Penélope